Menapache relata lo siguiente: érase una vez una madre, así comienza esta historia encontrada en un viejo libraco de Vida de Monjes y escrita en los primeros siglos de la Iglesia. Érase una vez una madre, digo, que estaba muy apesadumbrada porque sus dos hijos se habían desviado del camino en que ella los había educado. Mal aconsejados por sus maestros de retórica, habían abandonado la fe católica, adhiriéndose a la herejía, y además se estaban entregando a una vida licenciosa, desbarrancándose cada día más por la pendiente del vicio. Y bien, esta madre fue un día a desahogar su congoja con un santo eremita que vivía en el desierto de la Tebaida. Era este un santo monje de los de antes que se había ido al desierto a fin de estar en la presencia de Dios, purificando su corazón con el ayuno y la oración. A él acudían cuantos se sentían atormentados por la vida o los demonios difíciles de expulsar. Fue así que esta madre de nuestra historia se encontró con el monje en su ermita y le abrió su corazón contándole toda su congoja. Su esposo había muerto cuando sus hijos eran aún pequeños y ella había tenido que dedicar toda la vida a su cuidado. Había puesto todo su empeño en recordarles permanentemente la figura del padre ausente a fin de que los pequeños tuvieran una imagen que imitar y una motivación para seguir su ejemplo. Pero vete aquí que ahora, ya adolescentes, se habían dejado influir por las doctrinas de maestros que no seguían el buen camino y enseñaban a no seguirlo, y ella sentía que todo el esfuerzo de su vida se estaba inutilizando. ¿Qué hacer? Retirar a sus hijos de la escuela era exponerlos a que, suspendidos sus estudios, terminaran por sumergirse aún más en los vicios, por dedicarse al ocio y vagancia del teatro y el circo. Lo peor de la situación era que ella misma ya no sabía qué actitud tomar respecto a sus convicciones religiosas y personales, porque si éstas no habían servido para mantener a su propio hijo en la buena senda, quizá fueran indicio de que estaba equivocada también ella. En fin, el dolor se sumaba a la duda y el desconcierto, no sabiendo qué sentido podría tener ya el continuar siendo fiel al recuerdo de su esposo difunto. Todo esto y muchas otras cosas contó la mujer al santo eremita, que la escuchó en silencio y con cariño. Cuando terminó su exposición, el monje continuó en silencio mirándola. Finalmente se levantó de su asiento y la invitó a que juntos se acercaran a la ventana. Daba esta hacia la falda de la colina, donde solamente se veía un arbusto, y atada en su tronco una burra con sus dos burritos mellizos. ¿Qué ves?, le preguntó a la mujer, quien respondió: veo una burra atada al tronco del arbusto y a sus dos burritos que retozan a su alrededor sueltos. A veces vienen y maman un poquito y luego se alejan corriendo por detrás de la colina donde parecen perderse para aparecer enseguida cerca de su burra madre. Y esto lo han venido haciendo desde que llegué aquí. Los miraba sin ver mientras que hablaba. Has visto bien, le respondió el ermitaño. Aprende de la burra. Ella permanece atada y tranquila. Deja que sus burritos retocen y se vayan. Pero su presencia allí es un continuo punto de referencia para ellos que permanentemente retornan a su lado. Si ella se desatara para querer seguirlos, probablemente se perderían los tres en el desierto. Tu fidelidad es el mejor método para que tus hijos puedan reencontrar el buen camino cuando se den cuenta de que están extraviados. Sé fiel y conservarás tu paz, aún en la soledad y el dolor. Diciendo esto, la bendijo y la mujer retornó a su casa con la paz en su corazón dolorido. Ahí termina la historia y yo les propongo que no solo las madres, los padres, sino cualquiera de nosotros ha de tomar este ejemplo, estar en su lugar, ser fiel a la misión que ha recibido para poder así estar en paz, pero también para poder ayudar a otros, porque en la medida en que cada uno hace lo que le compete, de esa forma va conservando un orden que se transmite en la convivencia dentro de la iglesia y de la sociedad. Y a vos que me escuchás, te deseo que te bendiga y acompañe el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la intercesión de la Virgen.